una sola conferencia, es decir, esta, porque el sábado próximo es como la fiesta de antes de Navidad, porque el otro ya es 21 de julio, de Navidad, de diciembre, que ya son días de cosas familiares. Y habíamos comenzado a hablar del Concilio Vaticano II en relación con problema creado en la Iglesia en este tiempo. Voy a dedicar una lectura, una conversación, para hablar de dos cosas. He escogido dos temas que me parece que son útiles de pensar ahora. En primer lugar, voy a dedicar unos minutos a explicar lo que es el Sínodo de Obispos. Sencillamente para situarnos en un momento en que, en torno al Sínodo, se han dado muchas informaciones periodísticas, suponiendo en el Sínodo una función, diríamos, y una trascendencia que de suyo no puede tener, y en cambio así deformando cuál es su sentido, ¿no? Voy a explicar lo que es. Hay en el Código de Derecho Canónico actual, en la parte titulada sobre la Constitución Jerárquica de la Iglesia, la sección que trata de la suprema autoridad de la Iglesia, capítulo primero habla del Papa y del Colegio de los Obispos, capítulo segundo habla del Sínodo de los Obispos. Y dice, el Sínodo de los Obispos es una reunión, una asamblea de obispos que, escogidos desde diversas regiones del mundo, en tiempos determinados se reúnen para fomentar la estrecha unión entre el Romano Pontífice y los obispos, y para que ayuden con su consejo al mismo Romano Pontífice en orden a conservar y confirmar la incolumidad y el incremento de la fe y de las costumbres y la disciplina eclesiástica, y también a ofrecer, sugerir al Papa cuestiones que surgen en el mundo, en la acción de la Iglesia en el mundo. Es decir, son unos obispos reunidos para aconsejar al Papa y para hacerle peticiones o sugerencias relativas a la acción de la Iglesia en el mundo. El Sínodo de los Obispos es propio de él tratar de las cuestiones que tienen que tratar, discutir, ¿vale?, deliberar sobre las cuestiones que tienen que tratar y expresar deseos, pero no tiene la potestad de dirimir las cuestiones que trata, ni resolver sobre los deseos expresados. El Sínodo no tiene potestad. Así como el Concilio Ecuménico tiene potestad, supuesto que sea convocado, presidido y confirmado por el Papa, es el órgano de la suprema y plena potestad de la Iglesia. Es como si fuese Pedro con los apóstoles hablando a la vez, como se ven en los Hechos de los Apóstoles. Eso es un concilio ecuménico. El Sínodo es Pedro con unos cuantos apóstoles a los que él ha llamado para que le digan qué piensan, y a los que él quiere consultar. El Sínodo es un colegio que no tiene potestad propia. Es consultivo. Todo lo que el Sínodo no hace nada, es el Papa que hace, aconsejándose y oyendo al Sínodo, lo que el Sínodo le sugiere o le pide y lo que él consulta al Sínodo. Por tanto, los Sínodos deliberan, tratan, pero no deciden. No deciden. O sea que el Sínodo, por ejemplo, estas proposiciones que he hecho no son cánones, no son norma de la Iglesia, no, son el resultado de lo que el Sínodo colectivamente, bajo el orden del día que el Papa mismo establece y ha presidido, le ofrecen a la Santa Sede como fruto de su trabajo. Lo vimos aquí en dos casos, en el documento sobre la familia, en el documento que nos explicó Petit sobre la reconciliación y penitencia. Tal vez recordaréis que en este documento de reconciliación y penitencia, el documento de Juan Pablo II, dice: algunos obispos han expresado el parecer de que tendría que revisarse esto, pero no es esto adecuado, la doctrina tradicional no era esta que los obispos expresaban su deseo de que se cambie, por ejemplo, que era triple clasificación de pecados leves, graves y mortales. Dice, no, no, los pecados graves son todos mortales, no hay pecados graves que no sean mortales. Y se constata que algunos obispos decían esto, parece que la doctrina tradicional no es cierta y podríamos cambiar la terminología y la manera de proponerlo y podríamos establecer una nueva doctrina moral. Y el Papa los oye y dice que no tienen razón, diríamos, y que se mantiene la doctrina tradicional. Así como en materias doctrinales, lo mismo en materias disciplinares. El sínodo podría, pues, sugerir al Papa la conveniencia de suprimir el latín definitivamente de la liturgia y del derecho canónico y del ser la lengua oficial de la Iglesia Católica, y el Papa decir, bueno, ya lo pensaremos, y con el tiempo nadie sabe latín, pues a lo mejor tendremos que suprimirlo, pero no, de momento no quiero hacerlo. O sea, que el sínodo lo que diga, se lo dice al Papa. Y el Papa, si quiere, lo hace suyo, y si no, lo deja estar. Sigue diciendo el código. El sínodo de los obispos actúa directamente bajo la autoridad del Romano Pontífice, del cual es propio, primero, convocarlo, siempre que le parezca oportuno, designar el lugar donde se tiene que reunir, ratificar la elección de los que las normas jurídicas establezcan que sean miembros electivos, y designar y nombrar otros miembros del sínodo que los designe el Papa libremente. Establecer el argumento oportuno de las cuestiones a tratar, es decir, el orden del día, antes de la celebración del sínodo, establecer una norma jurídica de la forma como se llevará la discusión. Definir el orden de las cosas que se tratan y concluir, transferir, suspender o disolver el sínodo. Es un sínodo, por ejemplo, el sínodo se ha puesto unánimemente contra el Papa, no hay problema, el Papa los manda a su casa, ¿verdad?, y escribe una carta a la Iglesia diciendo, he tenido el dolor de ver que 150 obispos estaban contra el sentir de la Iglesia Católica, espero que Dios les ilumine y vean lo que tienen que hacer, si dimitir de obispos o enseñar la doctrina de la Iglesia. Esto, una hipótesis para entendernos, ¿verdad?, si el sínodo hubiese expresado el deseo de que se legalice, que la Iglesia dijese que el aborto es lícito, pues el Papa hubiese dicho, pues hubiera podido hacer un sermón, a ver si ustedes, señores obispos, hacen el favor de oír la voz de la Iglesia Católica, ¿verdad? ¿Entiéndese? O sea, que todo el escándalo que se ha hecho, el sínodo va a obligar a esto, a obligar a aquello, ¿no? O va a derrotar a la línea contra esto. El sínodo no se delibera. Han estado continuamente comparándolo, si predominaba la línea conservadora o la línea progresista y si ratificaba el concilio, el sínodo no puede. Quien confirmó el Vaticano II fue el Papa. Y interpretar el concilio Vaticano II o las cosas de orden disciplinar y contingente, pues legislar de nuevo, derogarlo, establecer otras cosas, pues porque ningún concilio en lo que es de disciplina eclesiástica ata la potestad de la Iglesia en el futuro, ¿verdad? No vota más. Por tanto, todo eso está en manos del Papa y no es cosa del sínodo. El sínodo se ha hablado como si fuese un nuevo concilio, etc. No, no, no tal. Es consultivo, consultivo. Las demás cosas que dice son accidentales. Yo creo que esto era esencial considerarlo para saber qué tenemos. O sea, ahora el sínodo, que si el Papa se lo prohibiese no podría hacerlo, a la vista del Papa y con asenso y aprobación del Papa, va a dirigir un saludo, un mensaje al mundo. Una cosa, oír con respeto, lo hacen con consentimiento del Papa y con aprobación suya de alguna forma. No es un documento pontificio, no es una declaración conciliar. El mensaje que haga un sínodo al mundo es un mensaje que hace el sínodo al mundo. Más respetable que un mensaje que haga un señor particular o que sea, pero no es enseñanza de la Iglesia. La enseñanza vendrá después, vendrá después en el documento que sin duda hará el Papa, recogiendo las sugerencias y discerniéndolas y lo mismo el documento final de proposiciones y relación final, que ya los diarios lo traen fragmentariamente y por cierto que les ha salido bastante distinto de como estaban esperándolo, ¿verdad? Está ayer ya el de la televisión, estaba ya el hombre ya arrojaba la toalla, dijo, ha predominado Ratzinger, ¿no? Esto se dijo ayer, pues, se arrojó la toalla, ¿no? O sea, se ha estado manipulando toda la cosa para ver si el sínodo daba la vuelta, ¿no? La línea conservadora, ¿no? De Papa, ¿no? Y se ha estrellado, bueno, ¿verdad? Y entonces está la manipulación de la prensa, ha sido tan feroz que a mí me ha parecido útil que supierais lo que es el sínodo. Es una reunión consultiva, que no tiene potestad sobre la Iglesia Universal, es una ayuda al Papa, que expresa también pues, la colaboración querida por Dios entre el Papa y los obispos en el gobierno de la Iglesia. Es natural que el Papa consulte a los obispos, sea individual, sea reunidos, y que establezca unos cauces de diálogo y de consulta, ¿verdad? Y poder oír lo que los obispos le dicen y poder preguntarles qué piensan, etc. Ya está celebrado y ahora saldrán los frutos cuya responsabilidad será de la Santa Sede, del Papa y de nadie más. Digamos, cuando salga el documento final. Y ahora estas proposiciones son lo que, fruto de su tarea, ofrecen los obispos al Papa. Cumplida su misión, le dan una relación de temas y esto después será aprovechado por el Papa según su criterio de soberano pastor. Tal vez para entender eso que digo, es mejor también leer una cosa muy precisa que dice antes. El romano pontífice, en virtud de su oficio, no solo goza de potestad sobre toda la Iglesia, sino también sobre todas las iglesias particulares, y tiene primacía y principado de gobierno ordinario sobre cada una de las comunidades diocesanas, diríamos. Con lo cual se confirma y se vindica una potestad propia, ordinaria e inmediata que en cada iglesia tiene el propio obispo. El romano pontífice, es decir, al decir que se confirma, quiere decir que es la naturaleza de la Iglesia, que es misteriosa y no se puede explicar sociológicamente, no hay ningún principio constitucional que lo explica. El que, por decir que los obispos en una diócesis tienen una potestad ordinaria, son los responsables de su diócesis, que no es una potestad delegada del Papa, porque los obispos son sucesores de los apóstoles y tienen un poder dado por Cristo en la Iglesia, pero que está sometida también por institución divina al romano pontífice, y no quita que el Papa sea también como si fuese el obispo de todas las diócesis del mundo. Así es. Esto la gente entiende, bueno, hay un poder central, pero hay autonomía. No hay autonomía. No hay ninguna diócesis autónoma en la Iglesia, ni siquiera los patriarcados orientales, ¿no? Lo que pasa es que, si entonces quiere decir, entonces todos son meros delegados del gobierno, pues tampoco. No hay manera de explicarlo políticamente, es un misterio. Misterio que si se tiene sentido católico, se entiende, y alguna vez lo habíamos comentado, es como si dijéramos, si tiene derecho la madre de familia a gobernar a sus hijos con autonomía del criterio de su marido y padre, el padre de los hijos, pues no. Entonces, ¿que la madre de familia es una delegada del marido? Tampoco. No sé si me explico. Pues, de alguna manera, los obispos, individualmente y colegialmente, tienen un poder que no se lo ha dado el Papa. No se lo ha dado el Papa, se lo ha dado Cristo. Pero no son autónomos del Papa, porque no se lo ha dado para gobernar cada uno a su aire, autónomamente, ¿no? Y ser una confederación de diócesis o de conferencias episcopales unidas por federativamente, no, es una estructura unitaria que tiene por nexo visible y efectivo la autoridad universal del romano pontífice, que no hace que en la Iglesia nadie más tenga derecho a mandar que el Papa, no, ya lo veo, que tienen derecho a mandar y obligación de mandar, que tienen los obispos de enseñar. Lo que pasa es que no tienen ni derecho ni obligación de enseñar contra el Papa ni sin el Papa, esto no, ¿verdad? El Papa tampoco tendría derecho a mandar sin los obispos. Y esto es lo que dice después. Pero esto no quiere decir que el Papa esté condicionado constitucionalmente por una autonomía de los obispos. El código lo dice así, de una forma muy jurídica, pero que expresa plenamente la doctrina enseñada por la Iglesia. El romano pontífice, en su oficio de supremo pastor de la Iglesia, al cumplir este oficio, está unido en comunión con los demás obispos y con la Iglesia entera. Siempre está el Papa unido con todos los obispos y con la Iglesia. Sin embargo, le pertenece a él el derecho de determinar, según las necesidades de la Iglesia, el modo de ejercer este oficio, ya sea él personalmente, ya sea en forma colegial. O sea, el Papa puede convocar un concilio ecuménico y puede no convocarlo. Puede convocarlo y disolverlo, puede convocarlo y no confirmar sus acuerdos. Hay acuerdos de concilios ecuménicos que no han tenido nunca confirmación pontificia y no son válidos, no son decisiones ecuménicas. Los hay, ¿no? Sí, concilios orientales, ya lo creo. Concilios cuya primera parte doctrinal dogmática es el concilio que define las dos voluntades de Cristo, ¿verdad? El sexto concilio ecuménico. Una vez se fueron los legados pontificios, el concilio mismo quedó allí reunido en el palacio de Constantinopla y dio toda una serie de disposiciones de derecho canónico que la Iglesia Oriental asumió con mucho entusiasmo, dirigida sobre todo a hacer ya irreversible el matrimonio de los sacerdotes y cosas de ese tipo, ¿no? Algunas de las cuales la Iglesia admite en la Iglesia Oriental, pero ciertamente todo lo que hizo el concilio, continuando el sexto concilio que definió la doctrina dogmática sobre Cristo, estableció una serie de normas disciplinares, no fueron confirmadas por el Papa y nunca han sido reconocidas por la Santa Sede como legítimamente concilio ecuménico. O sea, la misma reunión que actuó como concilio ecuménico en una cosa, en otro no, porque sencillamente no tuvo confirmación pontificia. Lo mismo pasó con el concilio de Constantinopla y de Calcedonia, que se confirmó la doctrina sobre el Espíritu Santo y sobre Cristo, y no se confirmó que Constantinopla tuviese el derecho a ser la segunda iglesia en el mundo porque era la capital del imperio, ya que Roma, que era la primera, había sido la capital del imperio, que así lo dijeron exactamente, con lo cual se da por implícito que Roma no tenía la primacía por sucesión apostólica de Pedro, sino por designación política. Esto no se confirmó nunca, y ese fue el inicio del cisma oriental. O sea que el romano pontífice tiene la potestad sobre la Iglesia Universal, la debe ejercer en unión con los obispos, y la forma de establecerla como colaboración de los obispos con el Papa es el Papa mismo que la determina. Y una de las formas en que se ha determinado, después del Concilio Vaticano II, es esta forma de los sínodos periódicos, ordinarios o extraordinarios. Los sínodos son consultivos, son colaboración de los obispos para el ejercicio de la potestad del Papa. O sea que, en definitiva, lo que haga el Papa es lo que tiene valor para la Iglesia Universal. Esto es una de las cosas que quería hacer hoy. Me parece interesante. De alguna manera, todo lo hasta ahora leído en la prensa, aparte que en la prensa todo lo que dicen en general es falseado, manipulado, fragmentado, pues esperemos los acontecimientos, esperemos sobre todo el documento pontificio, y cuando tengamos los documentos auténticos del sínodo, también los estudiaremos con todo respeto y devoción y veremos lo que sale de ellos, ¿no? Ojalá salga mucho bien. Otra cosa que quiero hacer, porque tenemos solo una sesión y no podemos entretenernos mucho y no se puede hacer una síntesis del Concilio Vaticano II entero, me ha parecido más oportuno leer casi entero, unos cuantos párrafos, de un documento, de esos de tipo de constitución de carácter doctrinal, sin definición dogmática, pero constitución sobre el tema dogmático, que reitera la doctrina de la Iglesia Católica sobre la revelación divina. Después, tal vez, de la Constitución sobre la Iglesia, que es la más desarrollada, esta tal vez es una de las más importantes del Concilio Vaticano II. Se llama Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación, se comienza con las palabras Dei Verbum, y voy a leerla. porque todo lo que sea leer el Concilio nos hace siempre la experiencia de contacto con la Iglesia misma y nos libera, diríamos, de todas las tensiones y cosas en que nos movemos todos estos tiempos. Dice, el Santo Concilio, oyendo religiosamente y proclamando fielmente la palabra de Dios, obedeciendo a las palabras del apóstol Juan, os anunciamos la vida eterna, que estaba junto al Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos para que también vosotros viváis en esta unión nuestra, que nos une con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Carta primera del apóstol San Juan. Así, siguiendo las huellas de los concilios tridentino y Vaticano I, este concilio quiere proponer la doctrina auténtica sobre la revelación y su transmisión, para que todo el mundo la escuche y la crea, creyendo, espere y teniendo esperanza. Amén. Una cita de San Agustín. Notemos bien, esta es una constitución dogmática por su materia, no es una definición dogmática porque no define nada, aclarando algún punto dudoso con definición dogmática. Lo que hace, lo dice muy bien el preámbulo, es seguir las huellas de los concilios de Trento y Vaticano I, que sí dieron definiciones dogmáticas sobre la divina revelación. Contra los protestantes, en el tema de la validez como presencia de la palabra de Dios, de la tradición en la Iglesia, y el Concilio Vaticano I, en la Constitución de Fide Católica, y en la de la Iglesia, explicando la presencia de la revelación en la Iglesia. Y en la Constitución de Fide Católica, la relación entre la revelación sobrenatural y la razón. Capítulo primero, naturaleza de la revelación. Dios, en su bondad y sabiduría, quiso revelarse a sí mismo y manifestar el designio de la voluntad, el designio de su voluntad, de que los hombres, por Cristo, el Verbo hecho carne, y por el Espíritu Santo, puedan llegar hasta el Padre y participar de la naturaleza divina. En esta revelación, Dios invisible, movido por el amor, habla a los hombres como amigos, trata con los hombres para invitarlos y recibirlos en su compañía. La revelación se realiza por obras, por palabras, que están entre sí intrínsecamente ligadas. Las obras que Dios realiza en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y las realidades que las palabras significan. A su vez, las palabras proclaman las obras de Dios y explican su misterio. La verdad profunda de Dios y de la salvación del hombre que transmite dicha revelación resplandece en Cristo, mediador y plenitud de toda la revelación. Entonces, después de esto, dice enseguida este párrafo que sigue. Cuán oportuno es pensar el acierto con que el cardenal Ratzinger notaba el abandono de la idea de la creación y, del Antiguo Testamento y de todo. Fijaos qué sigue después de esto, que es prácticamente el pensado según lo planteó el Concilio Vaticano I. Dios, creando y conservando el universo por su palabra, ofrece a los hombres en la creación el testimonio perenne de sí mismo, y cita el texto de San Pablo Romanos, que Dios se manifiesta en la creación, que el hombre conoce a Dios como creador. Queriendo además abrir el camino de una salvación sobrenatural, dice la traducción castellana, está bien traducido, el texto latino la palabra no está. Queriendo, además de haberse manifestado como creador del mundo, abrir el camino de la salvación sobrenatural, se revela desde el principio a nuestros primeros padres. O sea, como revelación sobrenatural salvífica, también ya la promesa del paraíso. después de su caída, los levantó a nuestros primeros padres a la esperanza de la salvación, Génesis. O sea, el texto comienza por la creación, para hablar enseguida de la voluntad de Dios de salvación sobrenatural, y la primera promesa de redención hecha a los hombres, nuestros primeros padres, después del pecado. Después cuidó continuamente del género humano, para dar vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia en sus buenas obras, va citando textos bíblicos. Al llegar el momento, llamó a Abraham para hacerlo padre de un gran pueblo, Génesis. Después de la edad, fíjense ustedes bien que decía Ratzinger, que muchos comienzan por Abraham, y no hablan de la creación, ni de los primeros padres, ni de la caída, ni de la promesa del Redentor, y no relacionan la salvación sobrenatural con la creación, con lo cual la salvación sobrenatural es un mito y, Dios no existe, ¿eh? Que es lo que, aquello que nos explicaba Ratzinger. ¿Cuán opuesto es la línea que ha tomado el caos teológico contemporáneo o la manera de hablar del concilio, que es completamente coherente con la doctrina católica? No faltaba más. Después de la edad de los patriarcas, instruyó a dicho pueblo por medio de Moisés y los profetas para que lo reconociera él como Dios único y verdadero, como Padre providente y justo juez, y para que esperara al Salvador prometido. De este modo fue preparando a través de los siglos el camino del Evangelio. Dios habló a nuestros padres en distintas ocasiones y de muchas maneras por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo, carta a los Hebreos. Pues envió a su Hijo, la palabra eterna que alumbra a todo hombre, para que habitara entre los hombres y les contara la intimidad de Dios. Evangelio de San Juan. Jesucristo, verbo hecho carne, hombre enviado a los hombres, un texto de un santo padre, habla las palabras de Dios y realiza la, San Juan, y realiza la obra de la salvación que el Padre le encargó. Quien ve a Jesucristo ve al Padre. Él con su presencia y manifestación, con sus palabras y sus obras, con sus signos y sus milagros, sobre todo con su muerte y con su resurrección gloriosa, con el envío del Espíritu de la verdad, lleva a plenitud toda la revelación y la confirma con testimonio divino, a saber que Dios está con nosotros para librarnos de las tinieblas del pecado y de la muerte y para hacernos resucitar a una vida eterna. La economía cristiana, alianza nueva y definitiva, nunca pasará, ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de Jesucristo nuestro Señor. Cuando Dios revela, el hombre tiene que someterse con la fe. Por la fe, el hombre se entrega entera y libremente a Dios, le ofrece el homenaje total de su entendimiento y voluntad. Una cita de la Constitución del Vaticano I sobre la fe católica. Asintiendo libremente a lo que Dios revela. Para que el hombre dé esta respuesta de la fe, se necesita la gracia de Dios, que se anticipa y nos ayuda, junto con el auxilio del Espíritu Santo que mueve el corazón, o dirige a Dios, abre los ojos del Espíritu y concede a todos gusto en aceptar y creer la verdad. Aquí una cita del Concilio de Orange contra los semipelagianos y otra del Vaticano I. Para que el hombre pueda comprender cada vez más profundamente la revelación, el Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe con sus dones. Por medio de la revelación divina, quiso manifestarse a sí mismo y sus planes de salvar al hombre, para que el hombre se haga partícipe de los bienes divinos que superan totalmente la inteligencia humana. Nueva cita del Vaticano I. Santo Sínodo profesa que el hombre puede conocer a Dios. El Santo Sínodo, Sínodo es, en latín es lo mismo que concilio, por eso la gente se confunde, ¿verdad? En griego, Sínodo es el nombre que se da a los concilios ecuménicos. Es decir, se llaman sínodos ecuménicos, los concilios ecuménicos, se llaman, etc. Sínodo es una asamblea. Sínodo quiere decir asamblea. Lo que pasa es que ahora los sínodos estos que están ahora, que hoy concluye, es una asamblea consultiva y parcial. El Concilio Ecuménico Vaticano II es un sínodo universal y ecuménico de la Iglesia, ¿verdad? Cuando aquí dice Sacra Synodus, quiere decir este Concilio Vaticano II, ¿no? Profesa, entonces entrecomillado, que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido por la luz natural de la razón a partir de las cosas creadas. Cita del Epístola de San Pablo a los Romanos, y naturalmente nueva referencia al Vaticano I. y enseña que por medio de esta revelación todos los hombres en la condición presente de la humanidad pueden conocer con absoluta certeza y sin error las realidades divinas que en sí, incluso las que en sí, no son inaccesibles a la razón humana. Eso es textual también del Vaticano I. Ahora viene el tema de la transmisión de la revelación divina. Dios quiso que lo que había revelado para salvación de todos los pueblos se conservara íntegro y fuera transmitido a todas las edades. Por eso Cristo nuestro Señor, plenitud de la revelación, mandó a los apóstoles predicar a todo el mundo el Evangelio como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta, comunicándoles así los bienes divinos. El Evangelio prometido por los profetas que él mismo cumplió y promulgó con su boca. Este mandato se cumplió fielmente, pues los apóstoles con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo, y lo que el Espíritu Santo les enseñó. Además, los mismos apóstoles y otros de su generación pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirados por el Espíritu Santo. Notemos bien que dice aquí una cosa importante. La predicación apostólica, como tal, transmitía, refería lo que Cristo había obrado y lo que Cristo había dicho. Y también refería lo que el Espíritu Santo les enseñaba como revelación. Porque esto lo dice, todavía no podéis entender el Espíritu Santo al venir, os revelará toda verdad, etc. ¿No? Por eso a los apóstoles, sobre los que se funda la Iglesia, se les revela. Dios ha revelado no solo por la predicación de Cristo, sino también por la misión de los apóstoles asistidos por el Espíritu Santo, de modo que los escritos apostólicos y las palabras apostólicas de los apóstoles como tales en cuanto fundaban la Iglesia son revelación divina, pública, igualmente que las mismas palabras de Jesús y los mismos textos evangélicos. Para que este Evangelio se conservara siempre vivo y entero en la Iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, dejándoles su cargo en el magisterio. Esta tradición, con la escritura de ambos testamentos, son el espejo en que la Iglesia peregrina contempla a Dios, de quien todo lo recibe, hasta el día en que llegue a verlo cara a cara como Él es. La predicación apostólica, expresada de un modo especial en los libros sagrados, no quiere decir de un modo más importante, sino de un modo especial, por escrito, se ha de conservar por transmisión continua hasta el fin del tiempo. Por eso los apóstoles, al transmitir lo que recibieron, advierten a los fieles que conserven las tradiciones aprendidas de palabra o por carta, y que luchen por la fe ya recibida. Lo que los apóstoles transmitieron, traditio es entrega, transmisión, comprende todo lo necesario para la vida santa y para la fe creciente del pueblo de Dios. Así la Iglesia, con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Esta tradición apostólica va creciendo en la Iglesia con la ayuda del Espíritu Santo. Es decir, no es que haya nueva revelación, ya lo he dicho, no es que cada nueva generación tenga que esperar un nuevo evangelio, mejor que el antiguo, un evangelio que haga menos perfecto el Nuevo Testamento, no. Es el testamento ya definitivo, el nuevo. Pero crece la comprensión de las palabras y de las instituciones transmitidas cuando los fieles las contemplan y estudian, repasándolas en su corazón, cuando comprenden internamente los misterios que viven, cuando las proclaman los obispos, sucesores de los apóstoles en el carisma de la verdad. La Iglesia camina a través de los siglos hacia la plenitud de la verdad, hasta que se cumplan en ella plenamente las palabras de Dios. Es un texto realmente misterioso, y ahí está. Las palabras de los santos padres atestiguan la presencia viva de esta tradición, cuyas riquezas van pasando a la práctica y a la vida de la Iglesia, que cree y que ora. La misma tradición da a conocer a la Iglesia el canon de los libros sagrados. Esto es un argumento antiguo y muy válido, No se puede decir solo la Escritura, porque la comunidad cristiana conoce que los libros son inspirados por la tradición de la comunidad cristiana, y si no hubiese tradición apostólica no sabríamos qué libros son los evangelios inspirados. La tradición da a conocer a la Iglesia el canon de los libros sagrados y hace que los comprenda cada vez mejor y los mantenga siempre activos. Así Dios, que habló en otros tiempos, si no hubiese sido establecida por Cristo sobre los apóstoles la Iglesia, hecha sobre un mundo en que no se hubiese fundado la Iglesia, suponiendo que esto fuese posible, los cuatro evangelios y nadie entiende nada. Así tal como suena, ¿eh? Esto se ha leído ya en la Iglesia, y la Iglesia ha sabido que aquello lo escribió el apóstol Juan, y que aquello lo escribió San Marcos, según San Pedro, etc., ¿no? Y así, esto es un argumento que decía ya San Agustín, y que vale contra los protestantes espléndidamente. Así Dios, que habló en otros tiempos, sigue conversando siempre con la esposa de su Hijo amado. Así el Espíritu Santo, por quien la voz viva del Evangelio resuena en la Iglesia, y por ella en el mundo entero, va introduciendo a los fieles en la verdad plena, y hace que habite en ellos intensamente la palabra de Cristo. Estas son citas de Epístolas de San Pablo. La tradición y la Escritura están estrechamente unidas y compenetradas. Manan de la misma fuente, se unen en un mismo caudal. Corren hacia el mismo fin. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. La tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite íntegra a los sucesores, para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. Por eso la Iglesia no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de lo revelado. Y así ambas, escritura y tradición, se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. La cita del Concilio de Trento. La tradición y la escritura constituyen el depósito sagrado de la palabra de Dios, confiado a la Iglesia. Fiel a dicho depósito, el pueblo cristiano entero, unido a sus pastores, persevera siempre en la doctrina apostólica y en la unión, en la Eucaristía y la oración. Hechos de los apóstoles. Y así se realiza una maravillosa concordia de pastores y fieles en conservar, practicar y profesar la fe recibida. Cita de Pío XII. El oficio de interpretar, ahora viene un tema importantísimo, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, o sea, la tradición o la escritura, ha sido encomendado únicamente al magisterio de la Iglesia. El oficio ha sido encomendado únicamente al magisterio de la Iglesia. No es que haya tres caminos de la palabra divina, las Sagradas Escrituras, la tradición y el magisterio eclesiástico. Es que lo que la Sagrada Escritura dice por escrito y lo que la tradición dice es también que se ha establecido la Iglesia. Y en la Iglesia hay la autoridad de los que enseñan nombre de Cristo, sucesores de los apóstoles. Así como antes ha dicho que el pueblo cristiano entero persevera en la doctrina, eso es extremo del sentido de la fe del pueblo de Dios, aquí dice que la misión de custodiar, interpretar, y proponer con enseñanza auténtica, pública, ¿no?, lo que dice la palabra de Dios escrita o revelada, o transmitida por tradición, este es un oficio únicamente encomendado al magisterio de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. No es que el magisterio esté por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, el magisterio, según el plan de Dios, están unidos y ligados, de modo que ninguna de estas tres cosas puede subsistir sin las otras. Las tres, cada uno según su carácter y bajo la acción del Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Después, el capítulo tercero va a hablar de la Sagrada Escritura. Inspiración divina e interpretación. La revelación que la Sagrada Escritura contiene y ofrece ha sido puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, fiel a la fe de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales, como escritos por Dios, han sido confiados a la Iglesia. en la composición de los libros sagrados, Dios se valió de los hombres elegidos que usaban de todas sus facultades y talentos, de este modo obrando Dios en ellos y por ellos como verdaderos autores. También los agiógrafos, que se llaman, también son autores en otro sentido, causa segunda. Pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Estos autores humanos, diríamos, instrumento del autor divino, que es el único autor primero y de la Sagrada Escritura, pusieron todo lo que Dios quería y solo lo que Dios quería. Como todo lo que afirman los agiógrafos o autores inspirados lo afirma el Espíritu Santo, se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios quiso consignar en dichos libros para nuestra salvación. Toda la escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en la justicia, para que el hombre de Dios esté equipado para toda obra buena. San Pablo, Timoteo. Dios habla en la escritura por medio de hombres y el lenguaje humano. Aquí una serie de textos de santos padres, doctores, Trento, León XIII, Pío XII, San Agustín, de Génesis ad Literam, etc. Por lo tanto, el intérprete de la escritura, para conocer lo que Dios quiso comunicarnos, debe estudiar con atención lo que los autores querían decir y lo que Dios quería dar a conocer con dichas palabras. Para descubrir la intención del autor hay que tener en cuenta, entre otras cosas, incluso los géneros literarios, pues la verdad se presenta y se enuncia de modo diverso en obras de diversa índole histórica, en libros proféticos o poéticos o en otros géneros literarios. El intérprete indagará lo que el autor sagrado dice e intenta decir, según su tiempo y cultura, por medio de los géneros literarios propios de su época. Para comprender exactamente lo que el autor propone en sus escritos, hay que tener muy en cuenta el modo de pensar, de expresarse, de narrar que se usaba en tiempo del escritor, y también las expresiones que entonces se usaban en la conversación ordinaria. La escritura se ha de leer con el mismo espíritu con que fue escrita. Por tanto, para descubrir el verdadero sentido del texto sagrado, hay que tener muy en cuenta el contenido y la unidad de toda la escritura. Es lo que pasa con estas cosas, ¿no? El párrafo que acabo de leer, de que para entender lo que Dios quiso decir hay que entender lo que Dios quiso que dijesen los hombres, y entonces hay que entender aquel hombre Daniel, o aquel hombre Jeremías, o aquel hombre Isaías, ¿no? Pues de qué siglo era, cómo empleaba, porque empleaba aquellas imágenes, aquellas metáforas. Realmente, pues sí, hay apólogos o parábolas, maneras de decir que son bien, como dicen ahora, no entendemos nosotros qué quiere decir. Sí, algunas son muy sorprendentes, que el profeta que Dios le manda y tomar por esposa a una mujer prostituta, ¿no? Y todas estas cosas, ¿eh? Aquello es histórico, es una manera de decir, es parabólico simplemente, y quiere decir la infidelidad. Bueno, y la fe no se va a hundir porque dijéramos que no se casó, o sea, es con una prostituta. No sé si me explico, ¿verdad? La intención, aquella expresión puede ser dicha como, tal vez, es igual. Algunas cosas son igual, otras son gravísimas, ¿no? Con este juego, muchos del Concilio Vaticano II solo toman estos párrafos, que ya estaban en las encíclicas de los papas sobre la interpretación de la escritura, y se pueden encontrar cosas de esta misma línea en los santos padres, evidentemente, ¿no? Para no entender mal lo que ahora se dice, pensemos que San Agustín dice, si alguien leyendo la escritura cree que la escritura le dice cómo funcionan los astros o los cielos, parece una anticipación de lo de Galileo, ¿verdad? Dice, pero él no sabe nada de los astros y los cielos, ¿eh? Y cree que la escritura le habla de cómo son las estrellas, lo que sea. Es muy posible que no entienda lo que dice la escritura, y los gentiles se rían de él, de que no sabe cómo son las estrellas. Yo solo leí una vez, ¿eh? De Génesis, etcétera. Dice, o sea, citará la Biblia y era el ridículo en astronomía, ¿verdad? Esto está de Génesis, etcétera, ¿eh? Y no entenderá por qué está dicho aquello, de qué manera, ¿no? Que por el sol o lo que sea, ¿verdad? Y cómo funciona el sol o la luna. Y San Agustín dice, aquí el Espíritu Santo no nos quiso enseñar cómo son los peces o cómo son las aves, ¿verdad? Lo dice. Ahora se dice mucho, no es un libro científico, no se quiere tratar de explicar el universo, no es una cosmología, no es una filosofía de la naturaleza, etc. Y se quedan tan tranquilos, y lo que mandan a paseo es la revelación, muchas veces, con ese pretexto. Pero lo que decía San Agustín es verdad, y lo que han dicho los papas también es verdad, y esto que ha dicho el Concilio hasta aquí también es verdad, pero también es verdad lo que sigo leyendo yo, ¿eh? Porque si no siempre pasa lo mismo. La escritura se ha de leer con el mismo espíritu en que fue escrita. Cita de Papa Benedicto XV y de San Jerónimo. Por tanto, para descubrir el verdadero sentido del texto sagrado, hay que tener muy en cuenta el contenido y la unidad de toda la escritura, la tradición viva de toda la Iglesia y la analogía de la fe. A los exégetas toca aplicar estas normas, la tradición viva, para ir penetrando y exponiendo el sentido de la escritura, de modo que con dicho estudio pueda madurar el juicio de la Iglesia. Todo lo dicho sobre la interpretación de la escritura, todo lo que se diga sobre la interpretación de la escritura por exégetas, suponiendo que buscan la interpretación de textos discutibles en su sentido, porque quieren servir a la Iglesia haciendo que se entienda con el mayor seriedad y verdad tal o cual pasaje del Antiguo o del Nuevo Testamento. Todo lo que hagan así, todos estos instrumentos humanos y guiados por la fe, por la escritura, la tradición y la fe, y todo lo que digan, todo lo dicho, todo lo que se diga sobre la interpretación de la escritura está sometido al juicio definitivo de la Iglesia, que recibió de Dios el encargo y el oficio de conservar e interpretar la palabra de Dios. Y aquí es donde eso ha fallado estrepitosamente, porque es lo que explicaba Ratzinger, ¿no? Que parece que esté todo el pueblo cristiano pendiente de lo que se les ocurra a los hermeneutas, que, y ellos tengan derecho a dictar los obispos y a los papas lo que tienen que enseñar al pueblo cristiano, o avisar al pueblo cristiano que no hagan caso de los pastores cuando siguen hablando el lenguaje tradicional no puesto al día de sus interpretaciones. Pues no, la palabra definitiva sobre sus tareas, suponiendo que sean bien llevadas y bien orientadas y que tengan realmente por principio la fe, que sean verdaderamente teología, que no sean someter la revelación a sus maneras de interpretar filológicamente o culturalmente la escritura, el único que puede hablar definitivamente sobre lo que dice la Sagrada Escritura es la Iglesia jerárquica que transmite, tiene el encargo y el oficio de conservar e interpretar la palabra de Dios. Sin mengua de la verdad y de la santidad de Dios, la Sagrada Escritura muestra la condescendencia de Dios para que aprendamos su amor inefable y adapta su lenguaje a nuestra naturaleza con su providencia solícita. La palabra de Dios se expresa en lenguas humanas, se hace semejante al lenguaje humano como la palabra, etc. Bueno, entonces el Antiguo Testamento desarrolla todo. Dios es el autor que inspira los libros de ambos testamentos. Hace unos días leía una cosa de un protestante americano en una revista que se llama Calcedonia, una revista. Está una revista centrada en la defensa de la verdadera dogmática cristológica contra el modernismo. Y ahí había una recensión de un libro que estaba muy bien, debe ser un libro muy interesante, que denuncia la cancelación del Antiguo Testamento y de lo que llaman Antiguo Testamento estos que tienen esta tendencia, de modo que todo lo que sea ley en el Evangelio lo consideran supervivencia farisaica, y hacen una especie de Nuevo Testamento sin contenido de revelación de Dios Creador, ni de justicia divina, ni de ley de Dios, ¿no? Una verdadera anarquía, un antinomismo prácticamente maniqueo que se ve que está vigente entre los modernistas de muchas iglesias protestantes americanas, Y aquí pues también esto es completamente contrario al Vaticano II, también esto se ha dado, aquello mismo de Ratzinger, ¿no? Por ejemplo, este Leonardo Boff, pues de una manera que prácticamente es marcionita, supone que lo auténticamente cristiano de Jesús de Nazaret, que no todo lo que decía Jesús de Nazaret era cristiano, porque también estaba contaminado del fariseísmo, ¿verdad?, y del legalismo judío, y también estaba contaminado de los ritos y de las instituciones, ¿verdad? Lo auténticamente cristiano, es decir, revolucionario en Jesús de Nazaret, es lo que cancela la economía de la ley, la economía, pues, está claro, lo dice muy evidente, ¿eh? Y por eso pasó que si el propio Jesús ya tenía contaminaciones, diríamos, católicas, ¿no?, pues también los mismos evangelistas, sobre todo San Mateo probablemente, están contaminados ya y son ellos los culpables de que se haya institucionalizado en la forma del catolicismo el mensaje auténtico de Jesús de Nazaret, del cual el propio Jesús no era plenamente consciente, también tenía cosas que no eran exactamente cristianas, ¿no? Esto es la teología de gracia, ¿no?, de Bob, digan lo que quieran, esto es así. Pues aquí pues se ratifica todo el Antiguo Testamento. Dios es el autor que inspira los libros de ambos testamentos, de modo que el Antiguo promete el Nuevo y el Nuevo descubre el Antiguo, San Agustín. Pues aunque Cristo estableció su sangre con su sangre una nueva alianza, los libros del Antiguo Testamento fueron incorporados a la predicación evangélica y alcanzan en el Nuevo Testamento su plenitud de sentido y a su vez lo iluminan y lo explican, es decir, los libros del Antiguo Testamento a su vez iluminan y explican la revelación plena del Nuevo Testamento. Y aquí las citas son muy oportunas, son de San Ireneo contra los herejes, o sea, son contra los gnósticos, San Cirilo de Jerusalén, etc. El Nuevo Testamento, la palabra de Dios, fuerza de Dios para la salvación del que cree, se encuentra y despliega su fuerza de modo privilegiado en el Nuevo Testamento. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Cristo estableció en la tierra el reino de Dios, se manifestó a sí mismo y a su Padre con obras y palabras, llevó a cabo su obra, muriendo, resucitando y enviando el Espíritu Santo. Levantado de la tierra, trae hacia todos hacia sí, pues es el único que posee palabras de vida eterna. A otras edades no fue revelado este misterio, como lo ha revelado ahora el Espíritu Santo a los apóstoles y profetas, para que prediquen el Evangelio, susciten la fe en Jesús, Mesías y Señor, y congreguen la Iglesia. De esto dan testimonio divino y perenne los escritos del Nuevo Testamento. Entonces, unas cuantas cuestiones. Todos saben que entre los escritos del Nuevo Testamento sobresalen los Evangelios, por ser el testimonio principal de la vida y la doctrina del Verbo hecho carne, nuestro Salvador. La Iglesia siempre y en todas partes ha mantenido y mantiene que los cuatro evangelios son de origen apostólico, pues lo que los apóstoles predicaron por mandato de Jesucristo, después ellos mismos, San Mateo y San Juan, con otros de su generación, San Marcos y San Lucas, lo escribieron por inspiración, con otros de su generación, lo escribieron por inspiración del Espíritu Santo y nos lo entregaron como fundamento de la fe, el cuádruple evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Aquí está dicho que son obra de apóstoles o de gente de la generación de los apóstoles y los Marcos y San Lucas. La cita es de San Ireneo, de San Ireneo. La Santa Madre Iglesia ha mantenido y mantiene con firmeza y máxima constancia que los cuatro evangelios mencionados, cuya historicidad afirma sin dudar, narran fielmente lo que Jesús, el Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente hasta el día de la ascensión. Después de este día, los apóstoles comunicaron a sus oyentes esas palabras y hechos con la mayor comprensión que les daban la resurrección gloriosa de Cristo y la enseñanza del Espíritu de la verdad. Los autores sagrados compusieron los cuatro evangelios, escogiendo los datos de la tradición oral o escrita, reduciéndolos a síntesis, adaptándolos a la situación de las diversas iglesias, conservando siempre el estilo del anuncio del Evangelio, y nos transmitieron datos auténticos y genuinos acerca de Jesús, sacándolo de su memoria o del testimonio de los que asistieron desde el principio y fueron ministros de la palabra, lo escribieron para que conozcamos la verdad de los que de lo que los enseñaban. San Lucas, en el prefacio del Evangelio. El canon del Nuevo Testamento, además de los cuatro evangelios, comprende las cartas de Pablo y otros escritos apostólicos. Entonces, bueno, se refiere a las cartas apostólicas. Después, Él habla de la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia, de las traducciones, etc. Y aquí dice, la Iglesia, esposa del Verbo hecho carne, instruida por el Espíritu Santo, procura comprender cada vez más profundamente la Escritura, para alimentar constantemente a sus hijos con la palabra de Dios. Por esto fomenta el estudio de los padres de la Iglesia, orientales y occidentales, y el estudio de la liturgia. Los exégetas católicos y los demás teólogos han de trabajar en común esfuerzo, bajo la vigilancia del magisterio, para investigar con medios oportunos la Escritura, y para explicarla de modo que se multipliquen los ministros de la palabra, capaces de ofrecer al pueblo de Dios el alimento de la Escritura, que alumbre el entendimiento, confirme la voluntad y enciende el corazón en amor de Dios. Dios nos envíe exégetas de ese tipo, ¿no? El Santo Sínodo anima a todos los que estudian la Escritura a continuar con todo empeño, según el sentir de la Iglesia, el trabajo comenzado. La teología se apoya con cimiento perdurable en la Sagrada Escritura junto con la tradición, y así se mantiene firme y recobra su juventud, penetrando a la luz de la fe la verdad escondida en el misterio de Cristo. La Sagrada Escritura contiene la palabra de Dios en cuanto inspirada es realmente palabra de Dios. Y en cuanto inspirada es realmente palabra de Dios. Por eso la Escritura debe ser el alma de la teología. El ministerio de la palabra, que incluye la predicación pastoral, la catequesis, toda la instrucción cristiana y en puesto privilegiado la homilía, recibe de la palabra de la Escritura alimento saludable y por ella da frutos de santidad. Entonces se recomienda la lectura asidua de la Escritura. Los clérigos, los fieles, los obispos deben transmitir, como transmisores de la doctrina apostólica, instruir a sus fieles en el uso recto de los libros sagrados, especialmente del Nuevo Testamento y de los Evangelios, etc. Y ya está. La lectura y estudio de los libros sagrados se difunda y brille la palabra de Dios, que es tesoro de la revelación encomendado a la Iglesia para que vaya llenando los corazones de los hombres. Y como la vida de la Iglesia se desarrolla por la participación asidua del misterio eucarístico, así es de esperar que recibirá nuevo impulso de vida espiritual en la redoblada devoción a la palabra de Dios que dura para siempre. Esto es lo final, ya está. Bueno, hay unas...